Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México afinan gira. Amealco, Querétaro, 31 de julio. De los 9.800 niños y jóvenes que integran los 114 grupos musicales comunitarios del país, entre el 12 y 15% presentan aptitudes para profesionalizar su aprendizaje, señaló Eduardo García Barrios, coordinador del Sistema Nacional de Fomento Musical. Tan solo este año se recibieron 554 solicitudes para participar en la 23 Gira Nacional de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México, OSIM, de las cuales se seleccionaron a 160 alumnos de varios estados, 25 de ellos provenientes de las orquestas comunitarias. El porcentaje demuestra la naturaleza musical, aptitudes, deseo, disciplina, entrega, en pocas palabras, talento. Es un porcentaje importante. Son 15 de cada 100 niños. La detección de los talentos se dice fácil, pero muy pocos niños en el mundo tienen talento que se ve a la primera. Los demás es en un proceso y en el caso de niños menores de 13 años es una apuesta, dijo García Barrios. Al presentar los resultados del campamento que realizó la OSIM junto con los niños del Coro Infantil de la República, CIR, en Querétaro, el también director de orquesta explicó que a partir de estas cifras se decidió enfocar el programa musical en la capacitación y no solo en presentar conciertos. En agosto y septiembre, por ejemplo, se lanzará la convocatoria para el programa de talentos especiales. Los seleccionados participarán en un proyecto de fomento musical con atención especializada e incluso en colaboración con instituciones como el Conservatorio de las Rosas. Si bien la base es la teoría musical, señaló que la formación es también social, en el sentido de crear habilidades personales, y en ese sentido la metodología se basa en una psicopedagogía musical, actividades didácticas y valores sociales. El programa que queremos instituir es ya una profesionalización en el ámbito de una orquesta de academia, donde lo artístico y lo académico van a la par. Queremos crear la orquesta escuela de nivel medio y medio superior. El trabajo de la academia es importante. El trabajo de crecimiento de los directores, de los maestros, de los monitores, de los niños a través de técnicas múltiples. A ello responde el campamento que los 160 niños de la OSIM y los 101 niños del CIR iniciaron el 19 de julio y terminarán el próximo sábado, previo a la gira que realizarán por diferentes estados. El programa consiste en el entrenamiento de los jóvenes músicos y de manera oficial se ofreció capacitación a 30 directores de los grupos comunitarios a cargo del director Pablo Varela y a 15 jóvenes monitores, también de las orquestas estatales. Durante las 2 semanas, los grupos ensayaron 8 horas diarias los diferentes programas musicales que ofrecerán en los conciertos, además de las prácticas con los maestros de los diversos instrumentos. A ellos se sumaron actividades lúdicas a fin de generar un tejido social entre los alumnos. Para los directores, algunos con formación empírica, las sesiones se enfocaron en una metodología para hacer de fácil entendimiento el lenguaje técnico de la música, explicó Varela, quien consideró que más allá de la educación teórica, se debe aprender cómo transmitir el conocimiento. Al finalizar el campamento, se realizarán 11 conciertos por Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México y el Distrito Federal. Todas las presentaciones de entrada libre se harán en espacios públicos como parques y plazas, a fin de sensibilizar a la población, sobre todo de zonas de alto nivel de criminalidad. Michoacán, foco de atención. Ante la crisis de violencia en Michoacán, se hizo una inversión especial de 30 millones de pesos para crear 18 nuevos grupos musicales que se sumarán al Sistema Nacional de Fomento Musical del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. El presupuesto se invirtió en la compra de instrumentos, en la capacitación de directores, en el transporte de las orquestas entre comunidades y en la nómina de los maestros. Incluso se mandó a construir dos arpas ex profeso con los artesanos. Los nuevos grupos serán tres ensambles, cuatro orquestas sinfónicas, una banda de viento y 10 coros sinfónicos con niños y jóvenes de municipios como Uruapan, Zamora y Apatzingán.